celos aún te carcomen la piel y no vas a cambiar. DJ Julio, sonando para vos. Conquistador, Jorge Daniel Vélez y los Negras, seguimos cantándole al amor. La cara, te digo que te amo y tú no dices nada. No sé por qué el motivo, pero creció tu ego. Eres mi vida entera, yo solo soy tu juego. Nos vamos a tener que separar. Una noche más contigo ya no la quiero pasar. No pones de tu parte y yo pongo el corazón. Es obvio que fui tu diversión. Qué triste que me hayan lastimado. Qué triste que en tan poco tiempo haya que tú no me querías. Lo digo por las cosas que me hacías. Por eso es que las llaves de mi alma las cambié. No volverás a entrar, afuera te dejaré. Qué triste que no me hayas valorado. ¿Qué culpa tengo yo de que mi corazón haya cambiado la llave? Porque tú no me querías. ¿Y cómo lo bailan? Yara, hijo.